el poder para la gente, porque la lucha no ha pasado, el problema está latente. Todo el poder para la gente, proverbio popular que en todos está presente. Oh, oh, brethren. Gracias por acompañarnos. Llegamos al final. Nos encontramos la semana que viene. Hasta aquí, la ronda informativa. Conducción: Marcela López, Joaquín Guerrero. Producción informativa: Romina Argote, Luis Alberto Tito, Ricardo Vargas, Selene Flores, Daniel Chouqui. Producción general: Centro de Formación Profesional La Voz del Cerro. Edición y arte: Cooperativa Minca de Arte y Comunicación.